Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mubarak Nohe, desde Radio Ayala. Quiero que le mando un mensaje a todos los musulmanes por el motivo y la ocasión de Nuevos Años. Le mando este mensaje de nuestras asociaciones con mi nombre, en nombre de todos los miembros de asociaciones. Felicito a todos los musulmanes en el mundo y a sobre todo los saharauis, tanto los que residen en España como los refugiados de los campamentos. Nuestra asociación decía que este año nuevo sea un año de paz y solidaridad y convivencia, como siempre nosotros postura ha sido adoptado las resoluciones más pacíficas y justas para acabar de forma definitiva con el conflicto de Sahara Occidental. Vamos a seguir en este camino hasta lograr este objetivo que deseamos entre todos. Y feliz año nuevo y muchas gracias.